seas muy feliz. Voy a perderme con la niebla gris. Tendré ya mismo todo el heroísmo de no verte más. Chao amor mío, pero el desencanto puede ser tan fuerte por quererte tanto, que ni aun la muerte puede ahogar el llanto de mi soledad. Yo no sé si olvidarte es posible. Frente a un río de amor invencible, un miedo terrible me vuelve a turbar. Chao, amor, mi amor. Si en un pétalo ves el rocío, imagina que es santo y que es mío, llorando amor mío, la pena de amor. Chao amor mío, que seas muy feliz. Voy a perderme con la niebla gris. Tendré ya mismo todo el heroísmo de no verte más. Chao, amor mío, pero el desencanto puede ser tan fuerte por quererte tanto, que ni aun la muerte puede ahogar el llanto de mi soledad. Estoy herido de dolor y espanto, por no hablar de olvido, que te quiero tanto, que no puedo más.